es manipular. DPK, DPK. Me despierto, me levanto y después de un día largo seguro que he aprendido algo. Bueno, mano, lo que vengo a decir es que aprendemos todo el rato, que en la vida siempre surgen momentos inesperados. Con la educación que nos han dado en colegios, institutos o centros universitarios, tiran el dado y se centran en los que menos problemas demostraron. Te hacen creer que nos sirve para cualquier trabajo, pero ahí fallaron, su lengua mal usaron. La competición desde pequeño nos inculcaron, hasta entre cuatro paredes nos acostumbraron. Todo lo que aprendía ya se me ha olvidado, la gente lo que me ha marcado, reflexionando veo el fallo, veo lo que me ha faltado, un ritmo adecuado, si no sigues el tema indicado, acaba siendo inadaptado, preso del sistema laboral penitenciario, nos preparan para el trabajo precarios, encarcelados como canarios, que cantan para ser liberado. ¿Dónde está la dignidad del ser humano? Te enseña lo que es privado, pero a respetar el que tienes a tu lado, y seguimos remando en dirección al acantilado, rumbo inesperado, miras al cielo y lo que se está aproximando, así tu futuro se acaba quemando, muchos sentados y unos pocos al mando, eso me suena de algo. Mirando por la ventana, la nube pasando y un mundo girando mientras estás parado, obligado a permanecer encerrado. Eso no es ser educado, sino ser manipulado. Si no subes al carro, te arrastra el bastardo. Nunca tendrás descanso, aprende a sobrevivir y serás el puto amo. Siempre por debajo de los límites que marcaron tu rango, pues tu clase es la que marcan tus pasos. El caso es que no hay para todos un cacho. Muchos curras no cuentan contigo en el reparto, así que estudia mucho para poder ser el encargado de una sección de de un supermercado, que sea público, no es que sea gratuito. Algunos casos fortuitos, pues te quedas sin beca por unos punticos. Las oportunidades se hacen añicos, aprender se convierte en cosa de ricos. Por eso hazlo tú mismo, será más entretenido aprender con los sentidos, aprender de lo que hemos vivido, conocer lo que tocamos, saber de dónde ha venido. Si no aprendimos a llevarnos bien, ¿qué hemos aprendido? Con la educación nos han jodido, con las reformas siguen el sentido directo al abismo. Los ladrones siguen con el motín escondido, que la cultura sea libre, es lo que pedimos.